Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos sin luz? Pero la... No lleva pilas. No es una radio. Se ven videos. Y no es cine de barrio. Quizás encuentres a un amigo escuchando. Porque se puede, además ir chateando. Cada domingo estás holgazaneando. Abrís el Facebook, la pasas youtubeando. Pero no alcanza, estás necesitando radio por internet, estás radio webeando. Egocéntrico, oh, estás solo rodeado. Egocéntrico, en el ciber. Accidentado, accidentadísimo comienzo el de la tercera temporada de este que hemos denominado y llamado programa Egocéntrico y palmetas humanas y de las no humanas también. Digo accidentadísimo porque toda esta apertura la hicimos hace 10 segundos atrás. Estamos viviendo una especie de déjà vu radiofónico porque no sonaba de ninguna manera, obviamente los problemas técnicos que se suscitan siempre que queremos comenzar el programa. Pero ya ha venido el pulpo, ya está presto. El señor Damian Morinelli está levantando un pedido que acaba de llegar en taxi, que es la computadora para pasar la música del pulpo, la herramienta de trabajo del pulpo. Y que bueno, lamentablemente la teníamos en otro lado y ya está llegando para acá y todo. Digo accidental también, señoras y señores, porque ando un poco bastante encaramañolado de la panza, ¿eh? He tenido ya algunos retorcijones hace dos semanas. Bueno, hoy no es el día de la excepción. Sigo con... me cago como vaca en viaje, dicen algunos. Y un poco de fiebre. Llegué a tener 28. ¿28 se dice o 38? 38, mirá cómo estoy. Pero ahora ya bajó. Me tomé unos Tamiflu, una de esas cosas, y ya estoy bien. Bueno, solo con el pulpo digo porque Day todavía no ha llegado. Y la gorda, usted, todo el mundo sabe lo que pasó en Tokio. Todo lo que pasó en Japón. Bueno, la gorda algo tuvo que ver. Bájeme la cortina, ya empezamos con el clásico baje la cortina. Repito lo que ya he dicho hace 10 segundos. Esta cortina, de todas maneras, todo es un renueve. Muchas cosas han pasado, venía diciendo antes de que lo esté diciendo ahora. Muchas cosas han pasado desde el 20 de diciembre que terminamos el último programa de la segunda temporada. Y hoy, el día de hoy, que empezamos la tercera temporada con renovadas situaciones sonoras, una de ellas es la apertura. ¿Estamos de acuerdo? Desafinada, con unos efectos extraños. Todavía falta agregarle el bajo a esa grabación, pero Fito Páez y algún que otro cantante moderno vino para hacer la gauchada, ¿viste? Se enganchó y cantó un poquito la música acá. El piano se agregó después, lo agregó el amigo Fernando Lernú, ¿eh? Y acá acaba de subir Day. ¿Y ha llegado todo, Day? ¿Ha llegado todo? Dale, dale aire que estamos... ¿Eran tres cosas? Eran tres cosas, llegaron, sí, todas, y cargaste todo. ¿Y, sí, ¿y cuánto salió el taxi? 20 pesitos. 20 pesos, el mínimo, bueno, no es tanto. ¿El mínimo? Sí. Bueno, está bien, una mensajería 20. De 20 pesos no es tanto teniendo en cuenta de dónde viene todo. ¿De eso? ¿De dónde venía? Desde Saavedra. Nah. Saavedra, Vicente López, bueno. Ha llegado entonces la computadora, que en algún momento que estemos pasando música, intercambiamos, switchamos computadoras para que el Pulpo vuelva a tener sus herramientas de trabajo, que no son estas, ¿no? Que hoy Day ha traído tan amablemente, ha prestado una laptop. Sí, no le gustó. Bueno, estamos en... hoy tenemos un montón de cosas. Lamentablemente, entonces, ya venía anunciando que la gorda no pudo venir, pero ha dejado algo para ver, perfectamente. Sí. Vamos a verlo también. Vamos a mandarle un saludo. Sabemos perfectamente dónde está la gorda. ¿Ah, sí? Queremos decirle a todo el mundo que sabemos dónde está la gorda. ¿Dónde? Que anduvo con un poco así de regurgitaciones estomacales. Cuando entonces explota esa panza. Hizo un movimiento de placa tectónica submarina en el Pacífico y eso tuvo alguna que otra consecuencia en los mares japoneses. Pulpo. Dejó una nota que dice, no tengo señal en el Pacífico, dejen milanesas. Dejen milanesas, dijo. Bueno, día milanesa. Oyente 13 ha estado, hoy empezamos un día 13. Oyente 13 ha estado en las vacaciones, sigue con su anonimato absoluto. Nadie sabe quién es Oyente 13. Uno de los primeros que ha pedido el retorno de este programa. No sabemos ya, bordeando la insanidad del oyente, obviamente, cuál es su condición mental, psíquica, ¿no? No es buena. Pero bueno, trataremos de, en esta temporada, sí, descubrir cuál es su identidad real, ¿no? Sí. Su verdadera identidad, si no es que es solamente un oyente, ¿no? Claro. En la página egorcéntrico.com.ar pueden ir al chat y sumarse allí. Hay algunos que dicen bienvenidos, por ejemplo, ¿cómo se llama ese muñequito? El chat te asigna un muñequito y un nombre, San Bigote. Le podés dar doble clic a San Bigote y ahí te cambias el nombre y te pones el nick. Por ejemplo, en vez de Cutie Dumpling, te pones otro. Por ejemplo, Cutie Dumpling. Pobre gorda, que es un Garfield. O Ram On, que está, es Ram encendido, ¿no? Ram On. Y así sucesivamente, supositoriamente. Bueno, muchísimas cosas, aparte de la apertura nueva, tenemos algo que también tiene que renovarse. Hemos pasado durante casi un año y medio la misma cortina, esta de Gafieira que están escuchando ahora. Alta cortina. Es una amable cortina, una cortina que nos ha llevado todos los domingos, sí. Perfectamente, a buen puerto. ¿Por qué no? Porque hemos estado un año entero. A puerto, no sé si a buen puerto. Bueno, a puerto. Hemos llegado a puerto y considero que es momento... ¿Qué? De renovarse. ¿Qué? Es momento de renovarse. Es momento de tener una nueva cortina. ¿Vas a poner mi cortina? Vamos a poner una cortina diferente. ¿La mía? ¿La que yo hice con tanto esfuerzo? No, justo esa no. Ah. Pero es una cortina que ha hecho un grupo que vino acá la temporada pasada. Uy, pero son una bocha. El grupo, un cuarteto. Un cuarteto, también son una bocha porque pasaron, varios personalidades de todo tipo. Grandes personalidades de la música, sobre todo. Un cuarteto que sonaba acústicamente y hacía música de un país hermano latinoamericano. Uruguayo. Cuarteto uruguayo. No, era música de un país que tienen buenos jugadores de fútbol. Ah, Brasil. Diego Cantero que se suma, buen año. Diego Cantero, ¿qué tal? La última vez que nos vimos fue el 20 de diciembre prácticamente a través de esta misma vía. ¿Sirve para levantar el chat? Sí, por supuesto, sirve para claro, todo. Sí. Como dice la apertura, sirve para encontrar amigos, Estás radio hueveando. Esto es como el Facebook, pero sonoramente van y vienen los comentarios y todo. Antes de que me siga perdiendo en la nada, que me cuelgue de las ramas mentales que voy teniendo. Veníamos hablando de la música. Un cuarteto que toca música de un país latinoamericano que tiene muy buenos jugadores de fútbol. Sí, yo dije Brasil porque es... Bueno, es Brasil, claro, efectivamente, claro. Música del Brasil. Y el grupo tenía un nombre brasileño también. ¿Se acuerda? Era algo así como... Capoeira. No era el grupo Capoeira. No vino el grupo Caipirinha tampoco. Vino el grupo Sí. Vino el grupo de nuestro estimado Rocolita. Sí, amigo de este programa. Y el grupo llamaba Mistura e Manda. Mezcla y Manda. Fue uno de los mejores grupos que vino el año pasado. Porque suena... Gran alto nivel. Sí. Aceitaditos. Bueno, voy a decirte algo de ahí. Tengo una noticia entre todas las cosas que pasaron este verano. Una de ellas fue que estrenaron un disco que grabaron el año pasado. Sí. Ese disco fue estrenado hace poco en el Café Vinilo, en donde tuve el placer de tocar dos temas de invitado. Espectacular. Así que apoyando a los artistas independientes y sobre todo a los artistas independientes amigos del programa, vamos a cambiar la cortina de Gafieira, un grupo brasileño, por una cortina de música brasilera, pero tocada por Mistura e Manda. Y ahí, a ver, Pulpo, por favor, dame la nueva cortina para que la gente ya se vaya acostumbrando, porque el sonido va generando un ambiente, ¿no? Y ese sonido, todos los domingos, por ejemplo, es el ambiente, el lugar en donde ya te sentás y ya estás como cómodo. Es el lounge. Es las llaves en donde las dejaste. Es el control remoto en donde lo pusiste antes de irte. ¿Está? Es encontrar tu lugar en el living de tu casa, por ejemplo. La tapa levantada del baño, porque no te olvidaste de bajarla. Es la tapa levantada del baño, por ejemplo. Es el cepillo de dientes que no se cayó en el retrete, por ejemplo. Es algo bueno que vos reconoces como propio y que está ahí siempre. Como que tu aroma. Vas a un lugar. Por ejemplo, vas el domingo a este programa y encontrás esto. Bien, hay un gol. Voy a ver. Y ahí está la cortina. Mirá cómo sube, mirá cómo sube, mirá cómo sube. Decime si no te pone buena onda la música esta. Te lleva. Ahí se fue a ver cuál fue el gol de ahí. Hoy estamos dispersos. Entonces, esta es la música que nos va a acompañar como cortina. ¿Está bien? Muchas cosas, Pulpo, para decir en lo que resta de la noche. Son las 20:17. He puesto en hora el reloj de la computadora. Está muy mal ese reloj. Petina dice probando, la estamos viendo y manda una sonrisa. Gracias, Petina. ¿Petina quiere decir Betina y tipió mal o simplemente Petina? No, por ahí es Petina. No, no digas nada más. Por ahí es no, un poco está bien. Ofensivo. Dame un poquito más de esta. Escuchá bien la cortina acá que. Escuchá. Y ese es el amigo Malerba, por ejemplo, tocando los tamborcitos. Qué lindo. Y está Mara tocando la flauta, el señor Truco tocando el piano y nuestro querido amigo Rocolita la guitarra y el cavaquinho. Y entonces los discos de mistura ya están en la calle, digamos. Vos querés un disco de mistura, mandás un egocéntrico@hotmail, quiero mi disco de mistura y ya arreglamos con producción y te lo llevas. Perfecto. 30 pesitos, con la fotito, una producción de verdad. Claro, de verdad. Y bueno, y alta calidad musical. Así que vamos a tener durante este año, con el permiso de Rocolita, ya le he avisado. Durante este año vamos a tener la música Just Petina, dice Petina. Bueno, vamos a tener la música de esta queridísima banda. No vamos a abandonar Muletillas del año pasado. Me extrañaba eso. Queridísima banda. Algo me faltaba, era eso. Vamos a tener esa banda sonando como cosa. Ya te voy a traer tu computadora, tengo. Pulpo, según lo que hemos charlado así rápidamente, raudamente, antes de comenzar el programa, vamos a avanzar de esa manera, en la manera en la que acordamos. Así que, por favor, cuando tú lo dispongas. No, yo últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No puedo dormir, me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué anda pasando? No sé, hasta la fiesta estuvo todo bien, ¿viste? No sé qué pasó, pero vino Navidad y yo no sabía qué hacer. No sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? Te digo. No, pero a mí me encanta la fiesta, yo la paso re bien. Como Vitel Toné, como los turrones, los manises. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé. Como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, buenísimo. Es la puta madre. Se suele decir que cuando hay un problema de entendimiento entre dos personas es por falta de comunicación o mala comunicación. La buena comunicación no existe. Mejor dicho, lo que conocemos nosotros como mala comunicación es la única comunicación que existe. Quien habla o escribe envía un mensaje que solo es interpretado de la manera que quiere el que lo recibe. Hacemos todos los intentos posibles para que el otro entienda lo que decimos. Esto siempre y cuando sepamos cabalmente lo que queremos decir. Imaginemos cuántas veces cavilamos ante la posibilidad de expresar un concepto acabado acerca de algo que pensamos. Si ya es difícil construir el mensaje, pensemos lo difícil que es codificarlo. De manera análoga a la tele o a la radio, somos receptores que ordenamos de acuerdo a parámetros predeterminados las palabras que construyen un mensaje. Ese orden de sentido pasa por un filtro tan complicado como nuestra subjetividad. Si nos sentimos mal y estamos enojados, es posible que nos caiga mal más de una frase. Si somos paranoicos, probablemente encontremos mensajes de odio encriptados entre las frases del emisor. Si queremos sentirnos bien, seguramente cada palabra sea una frase de aliento. Elegir las palabras y ordenar el sentido. De eso se trata la comunicación. Del que te dice y del que escucha. En la misma medida. El verbo no solo es la acción. Comunicación es construir un mensaje entre dos o más personas. Es aprender a decir y a escuchar. Este programa vuelve a empezar para construir un mensaje. Tenemos una idea vaga de lo que queremos decir. Cosas que pueden cambiar en el camino dominical. Cosas que pretenden un sentido y seguramente serán tomados de otra manera. Pero sin duda hay una premisa en la que podemos estar de acuerdo. Como un dogma, como un código irrenunciable de nuestro diálogo de cada semana. Premisa que es ser feliz, como siempre. Felicidad no tiene dueño, hoy conmigo y mañana por allá. Felicidad parece un sueño que de a rato se convierte en realidad. Tal vez es solo un espejismo. Apenas llegas ya te vas sin avisar. Felicidad por donde andas, no me queda ya lugar por preguntar. ¿No ves que mi alma se desangra de lágrimas que lloro en soledad? Felicidad te estoy llamando, estás muy lejos pero igual me escucharás. Felicidad siempre apurada, un relámpago que brilla tan fugaz. Y no te quedes ahí callada, no ves que necesito algo de paz. Felicidad, ven a mi lado. Y por favor no me abandones nunca más. César, señores, César Bananón Pueyrredón tirando felicidad no tiene dueño. Y la verdad, la felicidad no tiene dueño, es dueño el que la encuentra minuto a minuto, quizás con algún compañera, compañero, algún, qué sé yo, perro, mascota, ¿no? Algún tipo de ese tipo de cosas. Subime un poquito allá, Dale un poquito de aire a Damian, que estamos solos. Digo, empezamos este programa hablando de la comunicación porque es un poco esto que pasa acá, o que va a empezar a pasar, o que pasará, o que pasó también. También. ¿Por qué no? En este programa, a través del chat, se van al chat, se conectan, se ponen su nombre. Y César Banana es una cosa bastante inmersa, ¿no? tiene como una cámara, tiene como 2.5 kilos de cámara. Pero si íbamos a poner a la felicidad como premisa, como código para arrancar este año, esta tercera temporada de este programa, me parecía que era, venía a colación, sí. Felicidad no tienes dueño. Todos, de alguna manera, vamos a poder adueñarnos de esa felicidad, sí. En me este estás programa emocionando. Imagino la pera. Felicidad, no tienes dueño. Es que bueno, ni moduló ahí, moduló. Y hay uno que manda un guitarra, un saxo, con todo loco. Bueno, el pulpo, ya hemos cambiado la computadora. El pulpo, ¿cómo estás? En 14 segundos se termina. ¿Qué es lo que no encontrás? Todavía no sincronizó el Dropbox, que es la herramienta que tenemos entre el pulpo y yo para tener una cortina vocal, comunicación, todo eso. No, acá tenemos cortina tercera temporada, mira. Ah, ¿la tenés? Sí. Ahora, ahí va, y eso levanta, ¿viste? Esto siempre viene bien. Pues esto es Mistura Emanda, un tema del disco que sacaron. Así que cortinaza, dice ya Oyente 13, arengando gracias, programa. Para que, bueno, Diego Cantero, Oyente 13, Ramón y yo están conectados. Hace segundos había Petina, pero Just Petina, pero se ha ido. Así que no sé. Ahí tenemos que saludar oyentes. Eso hacíamos algo. ¿Cómo hacíamos algo? Sí, ¿qué era? Antes. Antes hacíamos eso. Bienvenido. Eso hacíamos algo es difícil. Tanto, claro, bienvenido oyente tal, ¿no? Bueno, ahora son 10 oyentes y arrancamos con el 10, que no es un mal número. No, para arrancar no. Porque es el número de Diego Armando, por ejemplo. Bueno, vamos a ir adentrándonos al programa porque si no, esto va a terminar mal. Ya son 20 y 28, quiero decirles. El Cocinegro firmó contrato este año también para seguir con nosotros. No lo veía por acá. El tema es que él llega de Punta del Este. Llega el día de mañana. ¿Qué hace en Punta del Este? ¿Qué hace? Cocina en un hotel 5 estrellas. Eso es lo que dicen. La radio, vamos a decir así, la radio le pagó un curso para irse a Punta del Este a un hotel 5 estrellas, un hotel que se llama La Cumbre, o Las Cumbres. No, La Cumbre creo que es. La Cumbre. Para que aprenda a cocinar todo lo que tiene que aprender a cocinar y volver acá con un renovado repertorio culinario. Tal cual, así, eso mismo. No lo hubiese podido decir mejor. Se da cuenta que la comunicación la hacemos entre todos. Que mande un tupper con lo que quedó, dice Oyente 13 a través del chat. Te comento, no podemos chatear los dos con el mismo modem, dice. Porque Petina evidentemente está con Ramón y no pueden chatear los dos con el mismo modem. Es raro esto, ¿eh? ¿Sí? Es raro, puede ser porque te asigna un IP. Te asigna una IP el coso, el ¿cómo se llama? El chat. Nosotros tenemos acá constantemente. Si estás en la radio de Matienzo, vas a egorcéntrico.com.ar, ahí vas a tener un link al chat, o mismo en el link de Egorcéntrico, el programa, dentro de radiocolmena.com.ar. En ese mismo link tenés un link al chat. O sea, en el donde dice Egorcéntrico hay un link también al chat. O sea que podés acceder al chat de cualquiera de las dos maneras. Hoy vamos a tener algo de video también. Para eso tenemos que entrar en egorcéntrico.com.ar y ver el video que se emite por ahí. No se lo pierdan, que es el video muy bueno, que nos dejó la gorda. Un gran video. Gran video. Ya como vamos siempre, a estar gorda. Comentándolo. Bueno, vamos a entrar directamente en el programa. Algunas cosas que fueron pasando, entonces dije, desde que terminamos el programa el año pasado, 2010, hasta diciembre, que comenzamos ahora. Sí. Una de las primeras cosas que le voy a decir es, ya no tengo el trabajo que tenía, por ejemplo. ¿Cómo que no? Yo ya... dedicaste al choreo, definitivamente. Definitivamente. Muy bien. No trabajo más para una empresa multinacional en la que trabajaba. Bueno, ahora cambié de trabajo. ¿Y ahora no? Eso es uno de los cambios. ¿Y ahora? Gran cambio que he realizado. ¿En qué estás laburando? Ahora estoy trabajando en otro lugar que no es una empresa multinacional. Es nacional. Es nacional. Bien, bien. Industria nacional. Industria nacional. Y bueno, estoy ahí, tranquilo. ¿Y estás bien? Mejor. ¿Qué es lo que importa? Bastante mejor. Es lo que bastante importa. Bastante mejor. De alguna manera. También le voy a contar algo. Esto es primicia exclusiva total. ¿Cómo? Tiene que ver con el video que mandó la gorda. ¿Estás embarazado? No. La gorda mandó un video en donde se va a poder ver a un tipo en un vehículo de dos ruedas. ¿Una bicicleta? No, un poquito más rápido. Una bicicleta con una liebre. Una moto, bicicleta, no, una... ¿Te compraste una moto? Una moto. ¡Qué bien! Me compré una Honda Storm, una Honda Tormenta. Una tormenta de moto. Una tormenta de moto. Sí, así que voy a poder ir rápido al trabajo nuevo. ¿Tá? Qué bien. Ir y volver. Tranquilo igual. Porque ya todos me han advertido. Y siempre con casco, ¿eh? Ojo con la moto, ojo. Sí, siempre con casco. Hoy Pulpo se desayunó de ella y yo ahora estoy tirando la primicia acá qué en el programa. Bueno, con responsabilidad la moto. Con responsabilidad completamente. Bienvenido, oyente número 11 que se ha conectado también. Bueno, ahora. ¿Qué dice? Ahora en una multiplanetaria, dice oyente 13, claro. ¿En referencia a qué? Una multinacional. Perdón, oyente 13, estaba en otro lado. Quiero paseo en Storm, dice Ramón. En algún momento todos tendrán su paseo. Si sacan, vamos a sortear, podemos sortear un paseo en moto. El concurso, el que gana se lleva un paseo en moto. Sí. Vamos a seguir teniendo esas queridísimas momentos de charla deportiva, por supuesto, con el amigo Day acá, además de otras charlas. Vamos a tener también los momentos culinarios cuando el negro el próximo domingo se vuelva a sentar aquí y hablar de recetas y de qué podemos cocinar y con qué lo podemos combinar. Vamos a volver a hablar con nuestra enóloga amiga Marcela Rienzo para que nos diga, nuestra sommelier, para que nos diga con qué se puede acompañar lo que cocina el cocinero. Para un perfecto maridaje. Perfecto maridaje, cosa que hemos aprendido acá. También vamos a tener nuevas secciones porque nos renovamos con la apertura, nos renovamos con la cortina. Debíamos renovarnos también con alguna sección, ¿eh? Muy bien. Una sección que va a venir justamente después de momento deportivo del día de hoy, que ya se lo voy a adelantar. Pero algo que pasó también entre que terminamos el programa la otra vez y empezamos ¿no? ¿Qué pasó? Pasó que, no sé si se enteró lo que pasó en Japón. Sí, me enteré. Bien. Desastre total. Un desastre total. Se rompió ahí una placa submarina. Salió un movimiento de placa. Despedido hacia arriba una bola de agua, como loco, y inundó Japón, cayó tsunami, voló las casas como si fuese... A mí me parecía una película de Hollywood lo que veía en las imágenes. Era realmente increíble. El peor terremoto en 140 años, dice acá el Pulpo. Y yo decidí convertirme en especialista. Como todos los que veo por la tele voy cambiando y cada tanto hay un especialista y le preguntan, por ejemplo... y las olas, las olas son tremendas, son de 300 metros de altura. Pero mire que acabo de ver en otro canal, por ejemplo, que dicen que son de 15 metros de altura. No, bueno, también puede ser, pero depende de dónde se lo mire. Sí, bueno, decían que a Chile llegaban olas de 2 metros de altura. Bueno, y de repente... pero de 2 metros de altura te lo surfea cualquiera. ¿Qué puede ser? Es el paraíso de los surfers, 2 metros de altura. Pero más vale. No me parece demasiado, ¿no? Bueno, yo le voy a decir, tengo una teoría sobre esto y de esto se trata también la nueva sección. Vamos a ir abrochando todos los cabitos sueltos que tenemos. Vas a enhebrar todos los más alcántara que tenemos sueltos. Y ¿qué le voy a decir? Hay algo que pasó, que sucede. Pasó hace poco lo de Haití y decía, ¿cómo puede ser que la tierra castigue a un país tan pobre? Y ahora pasa lo de Japón, que castiga peor, digamos, en un país que... O sea que, vamos a decir que la naturaleza no se ensañó con una condición social, ¿no? No simplemente, se ensaña con nadie, simplemente, no se ensaña, claro. Hizo un movimiento, movió el codo y en el medio, bueno, cobraron los que estaban cerca. Yo digo, hace muchos años, yo no soy de creer en estas cosas que ahora que le voy a contar, pero a partir de esto es que yo abrí esta nueva sección. Y es que yo no soy de mucho de creer en la cosa del cosmos y de la alineación de los planetas y de todas las causas astrológicas y ese tipo de cosas. Pero me quedé pensando y volvió a mi mente una conversación que yo tuve como hace 10 años. ¿Con quién? Es una conversación que tuve con alguien que me hablaba de los mayas y las constelaciones y las creencias mayas y las lecturas de lo que hacían acerca del cosmos, que ahora está bastante de moda, sí, está ¿no? De moda. Más que se cambió, hay un signo nuevo. Está muy de moda ese tipo de cosas, ¿viste? Hay un signo nuevo. Bueno, entonces, bienvenido 13 oyentes, el día 13, primer programa, bienvenidos a todos. Mucha gente escribiendo, Patro dice, decí la verdad, dejaste ese laburo para ser motochorro. Y un poco puede llegar a Me tener razón. Me parece que dio en el clavo, ¿eh? Sí. Nahuel, y después reventó una planta nuclear, puff. Ah, hay también una planta nuclear que está dando vueltas, una cosa que se va a complicar, sí, se va ¿viste? A complicar. Bien, se preguntaba qué pasaba si saltaban todos los chinos al mismo tiempo. Se la dieron a Japón, efectivamente. 13 que va dando en el clavo. Esta conversación que yo tuve en Nogesteña, ya en Buenos Aires, imagino. Así que le mandamos un saludo a todos los oyentes. Saludo van grande. Regresando de a poco este programa. No entiendo por qué, pero van regresando. Bienvenidos todos. Algo tendremos. Seguramente es tu sex appeal, Day. No, es tu sex appeal. Puede ser, sí. Bueno, esta persona me dijo que toda la galaxia nuestra, nuestro sistema solar, nosotros tenemos un sol, tenemos muchos planetas, cada planeta tiene satélites a sí mismo. Sí. ¿Tá? Podríamos decir que como planeta somos el sol de un satélite, o algo así. Podríamos inferir que como hay un planetita dando vuelta alrededor de un planeta, es como que ese planeta cumple la función del sol, como el sol, como nuestro planeta gira alrededor del sol. ¿Estamos? Ahora. Ajá, estoy tratando de no perderme, ¿eh? Los mayas dicen... Linda cortina elegimos, ¿eh? Los mayas dicen que todo nuestro sistema solar, por ejemplo, gira a su vez alrededor de otro sol muchísimo más grande. Ajá. ¿Me comprende? Sí. O sea, como si todo nuestro sistema solar fuese un solo planeta que gira alrededor de un sol muchísimo más grande. ¿Y dónde está ese sol? No lo podemos ver porque está muy lejos. Ah. Eso es lo primero que me dijeron. Pues yo hice la misma pregunta en la conversación. ¿Y cómo hicieron los mayas? Creer o reventar, me dijeron a mí. Perfecto. Bueno. Ahora, ¿por qué digo que yo recuerdo, a partir de esto que pasó en Japón, esta conversación? ¿Por qué? Lo recuerdo porque me dicen, el 2012... Ah, lo de las predicciones. El 2012, me dijeron, es el fin del anochecer de ese megasol. ¿Estamos de acuerdo? O sea, como nosotros damos una vuelta al sol, y esa vuelta al sol es... un día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Para nosotros que estamos acá, damos una vuelta al sol, amanece, damos toda la vuelta, anochece, pasan 24 horas. Eso no es, disculpame. No, como gira la Tierra, la Tierra va girando, por día gira la Tierra sola y sobre además su va eje. Haciendo sobre su eje y además va haciendo una traslación. Bueno, la traslación sobre su órbita no son 365 días. Sí, es el año. Ah, ok. Efectivamente. 24 horas. No, yo estoy hablando de el sobre giro el en sí mismo. Bien, claro. Perfecto. Ahora sí. El giro en sí mismo. Nosotros tardamos 24 horas en esta galaxia. El pulpo se sale de la vaina. Se sale de la vaina, el pulpo ya va a comentar. Nosotros tardamos 24 horas en hacer del día a la noche, vamos sí, a ver, ¿está? Ahora, toda la galaxia entera tarda muchos de miles de años más en dar esa voltereta gigante alrededor del megasol. Del megasol. ¿Está? Esto es lo que dicen los mayas, no lo digo yo, no me drogué. O sea que eso es una nueva medida de tiempo, o sea, no es el año, no es la década, no es el milenio, esa vuelta sería... Sí. Claro. Póngale un nombre ya en este momento. Chancordia. La Chancordia. Pasa una Chancordia, ¿está? Esa Chancordia termina en el 2012. ¿Está? Entonces, está terminando. Bajen un poco el volumen de la cortina, dice yo. Bueno, perfecto. Ah, pero soy yo el que tengo la cortina. ¿Vos tenés la cortina ahí? Sí. A ver, estamos acá. ¿Ves? Vamos construyendo entre todos. Ahí la pared. Ahora sí, vamos construyendo entre todos el mensaje, ¿no? ¿Ahora quedó mejor? Comenten si quedó mejor. Entonces, ese día que finaliza... La conchordia. La chancordia que dijo el pulpo, finaliza en 2012. Quiere decir que la última hora de la noche es el 2012. La última hora de la noche de ese megasol gigante es el 2012. Espera, ya pasamos clave. Toda una noche, ¿está? Y... vendría a ser como las 5 de la mañana de ese mega de esa mega galaxia. Okay. Y empieza a partir del 2012 un nuevo día chancordiano, ¿se entiende? Es como vuelve a salir el sol para la galaxia toda. ¿Antes o después de los Juegos Olímpicos? ¿Me explico? Después del 2012... el 1 de enero del 2012 empieza el día, la renovación del día. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que toda la galaxia va a empezar a vivir un tiempo de prosperidad. Como hoy está terminando la noche para la galaxia toda, el día Chancordia. ¿Cómo era? chacordiano. El día chacordiano está terminando en 2012. Están pasando todas estas cosas a nivel de tierra, a nivel naturaleza, a nivel ciclones. Estos cambios climáticos. Sí, se vuelan pelucas. Pasa todo eso que pasa. Porque ya estamos llegando al final del día chacordiano. Y a partir de 2012 tenemos el renacer. O sea que este año no esperen que las cosas salgan bien. No esperen que... Bueno, no esperen que nada salga bien. Y seguramente va a haber algún que otro terremoto, tifón, qué sé yo, qué se te ocurre. Un desastre natural gigantesco. Porque estamos cambiando, estamos terminando el día chancordiano. Es un día larguísimo, obviamente. La empezó noche, hace noche. Qué sé yo cuántos sí, años. Miles. Imagínense que los mayas decían que en 2012 se volvía a hacer de día. Entonces... Y eran mayas, o sea, como 500 años tarda el día ese. Y nos vamos a quemar todo, galáctico. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Más de 500 años. No, los mayas son anteriores a los aztecas, o sea que... Anteriores a los aztecas, dice el... Más de, bueno, como 8.000 años. No es que no te crea todo esto, pero podemos traer algún científico que nos aclare un poco. No, la gracia de ser especialista es que ningún científico... Ah, cierto que vos sos especialista, sí. Había olvidado de eso. Listo, no dije nada, olvídate. Bueno, por eso hicimos entonces nuestra propia investigación astrológica y acá vamos a tener el Oroz Capuchino. Oroz Capuchino. Sí, es una mezcla entre, digamos, el horóscopo que ustedes conocen de las revistas, por ejemplo, Viva, la lectura de la borra de café del Capuchino, un poco también tiene que ver con los cafés de la Ciudad de Buenos Aires. Es el Oroz Capuchino. Y no todos tienen su signo en el Oroz Capuchino, porque es un poco caprichoso. En algún punto puede tocarte una semana que vos naciste y tenés un signo, estás bajo el signo Oroz Capuchino, un signo tal, qué sé yo. Café ya le voy colombiano. A decir yo que café colombiano podría llegar a ser. Pero hay gente que no tiene signo y Lola. En ese caso, joder, lo lamentamos. Pero en este programa vamos a tratar de seguir haciendo... si no entra Sagitario se pudre todo, por ejemplo. No, hay que abandonar el concepto del horóscopo normal. Eso, esto es el Oroz Capuchino, ya lo voy a contar nuevo. Después, claro, cómo va a venir. Vamos a poner medio tema, ¿les parece? De esos nuevos. Nos acomodamos y empezamos con el programa a las 20:43. Qué bueno. Hoy he hablado hasta por los codos, pero es el primer programa. Somos ya unos 12 oyentes, se ha caído uno de la cama. Y recién empieza todo esto. Sí. Recién empieza el año. Yo ya estoy un poco, ya tengo menos fiebre. Evidentemente, esto de alguna manera me hace bien. Y la gorda dice: sí, cualquiera. Tira la gorda con esa cara de señor. Vamos, Pulpo, voy a pasar esto. ¿Está bien? Señores, señoras y señores, música nueva. Alejandro Balbis, esto le va a gustar a todo el mundo. A ver. A ver qué dice de acá. Gigante, en un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. ¿Cómo levanta, eh? ¿Cómo levanta? Se mueven solas las cachitas. Eva, dice Nahuel, aprobando la cortina, la nueva cortina. Bien, gracias. Muchas gracias. La mía es la mejor. Yo pregunté igual, ahí cómo andaban, porque a pesar de que yo hablo mucho tiempo, después me queda como ganas de charlar más amenamente, ¿viste? A través de la escritura del chat, sí, dice, que es otra cosa, ¿no? Claro, ¿no? Claro, diferente. Cuando habla escribiendo, yendo un poquito al principio del programa. Damian Morinelli, bienvenido, gracias, al primer programa. Gracias. Quiero aplaudir. Es palmeteame. Las palmetas pulpo. El pulpo tiene la palmeta cada vez más entrenada. Vos hablabas de lo que pasó en el año. Bueno, pasaron varias cosas en materia deportiva. En ajá, el año. Dame un poquito. Voy a ser breve. Dame un poquito, o sea, más de Day. Voy a ser breve, decía, como estamos ya arrancando con el segmento tarde. Sí. Lo que te quería comentar. No se preocupe, igual, ¿eh? No. No se preocupe. Yo me tomo mi tiempo, que es corto, para no aburrir a la gente. Pero lo que te quería comentar es que para la semana que viene tenemos un especial con entrevista. Sí. Que va, se prometiendo, viene, va prometiendo. Se viene. Me encanta. No voy a adelantar más nada, es eso solo. Falcioni llegó a Boca, Boca no cambió. Se pelea con Riquelme, Boca no cambió. Y ayer volvió a perder. Perdió 1-0 con San Lorenzo. Cosas que pasaron este verano, mientras no estuvimos. Sí. Que no tuvo la oportunidad de ver el gol de Aureliano Torres, de ayer. Sí. Que lo vea. Especialmente la repetición desde atrás del arco. Ajá. La pelota se va más o menos medio metro afuera y a último momento hace un giro brusco y se clava en el ángulo. Es esa pelotita nueva que hablábamos en la época del Mundial, esa pelotita que se mueve para todos lados. Jabulani. Claro, que es mucho peor que una pulpo, esa que jugábamos en la playa. Sí. Bueno. No sé si estoy de acuerdo, ¿eh? No la probé. Yo ahora que juego en cancha de 11, usted lo sabe bien. Otra de las cosas que cambiaron. Pausa, porque yo lo voy a hacer un gol. Lo voy a hacer dos golazos, pero un gol de afuera del área. Con la pelota picando de volea arriba. Anecdótico. Bueno, cierro el paréntesis. Bien, 83 dice la pelota que dobla. Y Ramón, que es seguramente bostero, dice: Day, hace algo para que remonte Boca Juniors. Ya estamos llamando a alguien, ¿eh? Poco puedo hacer yo desde acá. Pero bueno, calculo que algo hará Falcioni, que ya empezó a tomar medidas importantes, como no poner a Riquelme cuando supuestamente se había recuperado del esguince de tobillo que sufrió en la primera fecha del campeonato. Ajá. La primera fecha que Boca, recordemos, ya quedó un poquito atrás en el tiempo, pero perdió 4-1 en la Bombonera en esa fecha. Sí. Riquelme sintió una molestia en el tobillo, no jugó el siguiente partido. Y cuando dijo: estoy para volver, Falcioni dijo: no estás para volver, voy a poner a otro muchacho en claro, tu lugar. No volvés. Eso disparó un... Quedá tranquilo que no volvés. Disparó dimes y diretes. Quedarme entre... en un equipo de hockey, dice. Sin Riquelme es la nada misma, dice Diego Cantero. Un que... riquelmista de Riquelmiano, primera hora, sí, por lo que sí. Veo. ¿Cómo es? ¿Riquelmista o riquelmiano? No sé. Rickenbacker, un bajo. Un bajo Rickenbacker. Sí. No sé cómo es, pero Riquelme genera eso, ¿no? Divide aguas, es lo amás o lo odias. ¿Usted no dice que es una especie de Moisés, Riquelme? Bueno, para calculo para los riquelmistas, riquelmbaker, riquelmianos, sí. Será una especie de, no sé si Moisés, pero un mesías. Alguien claro. que dibuja magia en el terreno de juego. Y Konnikov tampoco es Moisés. Moisés y Konnikov. Bueno, ¿está vivo Moisés y Konnikov? Sí, mucho, sí. Cada tanto yo escucho un audio que dice: ¿usted es clitoridiana o vaginal? Sí, ¿sé en qué programa lo escucha? Sí, por la tarde. Sí, y con esa voz lo dice. Sí, sí, lo recuerdo, esa entrevista estuvo buena. Bueno, entonces Boca para atrás. Sí, Boca. Esa es la del resumen. No logra levantar, ayer perdió de nuevo. Ajá. Pero acá, discúlpenme todos, pero hay que hablar de la Cadé, que es el único puntero del campeonato por ahora. Y Pulpo hasta levanta que hoy estaba mano. Ganándole 3-0 a Colón en Santa Fe. Y en la semana Giovanni Moreno se rompió los ligamentos en la segunda fecha. Sí. Obviamente se pierde todo el campeonato. Ajá. Y probablemente se pierda también la Copa América, que se va a disputar en nuestro país a partir del 1 de junio. Qué lindo, la Copa América acá. Señora, vaya a la cancha. El año pasado repasamos sobre la Copa América, los campeones y goleadores históricos. Ajá. ¿Se acuerda? Un programa especial que hicimos. Sí. La Cadé gana 3-0 y es líder. Y Giovanni Moreno dijo en la semana: qué lástima que me pierda el campeonato cuando Racing va a salir campeón. O sea, ya dijo que Racing va a salir campeón. Racing juega bastante bien, no es una cosa de locos, uh-huh. Pero juega bastante bien. Tiene, especialmente en el tridente de ataque, entre el colombiano este nuevo. Me encanta el término técnico, tridente de ataque. Tridente de ataque, sí. Auche y Luguercio, que hace las veces de enganche ahora, ya que no está Giovanni. La vuelta de Toranzo, uh-huh. Y especialmente los dos carrileros por afuera, que son... Hay un gol. Me voy a fijar. Acaba de haber un gol. Le decimos que hay un gol a la gente para que esté informada, sí. Simplemente. Ahí va el Pulpo de la sala de teletipos en este momento a ver el gol. El cancha llena no se actualizó todavía, me parece. Decía, especialmente con los carrileros que van por afuera y la solidez defensiva. Boca le ganó a Racing, el único partido que ganó Boca en el campeonato. Ajá. Hay gol de Vélez, me dice el Pulpo, o sea que River puede perder el invicto. Uno de los cambios que vamos a hacer tecnológicos acá, porque ya lo va a ver, ya se habrá dado cuenta que tenemos una mesa redonda, ya cambiamos, una de las cosas también que cambiaron del año pasado ahora. También va a haber una tele en este estudio. Es lo que yo necesito. Vamos a poner una tele ahí a la izquierda, arriba, para que usted vaya viendo minuto a minuto todo lo que está pasando en materia deportiva un domingo, que es lo que corresponde hacer. Es lo que yo necesito, justamente eso. Racing es el Barça de Argentina, papá, dice yo, que imagino debe estar bastante equivocado. ¿Juega Román en la Copa América? Pregunta Diego. ¿Cantero sabe algo? No, pero siempre Batista se consideró, no iba a decir fanático, pero admirador del fútbol de Riquelme. Lo ha dicho en varias oportunidades. El problema de Riquelme no es su juego, es su estado físico. Riquelme en los últimos 2 años jugó muy poquitos partidos. El campeonato pasado jugó un partido y medio. Jugó el partido con Argentinos Juniors entero, que era la fecha previa al Superclásico. Yo creí que el problema de Riquelme era su mamá. No sé si es la mamá. La mamá calculo que ocupa un lugar importante en su vida, como la mamá de todos en la nuestra. Ajá. Influye y todo. Pero el problema es su rodilla, es lo que le pasa en la fascitis plantal, el tobillo. Don Romero se acaba de... Bienvenido. De conectar. Don Bienvenido, Romero. Estuvimos hablando de la galaxia, a usted le hubiese interesado. Pero bueno, ya vamos a ir entonces ya con volveremos, el Oroz volveremos. Capuchino ahora previo a unos mensajes. Volveremos. Vélez entonces le está ganando a River 2-1, ya debe estar por terminar, no debe faltar mucho. Había empatado Pavone de penal, Silva hizo el primero con un gol de Chichisola, digámoslo así. Chichisola. Se la pasan hacia atrás, Chichisola es el arquero de River, sí. ¿No? que está reemplazando a Carrizo, sí. Que ya está para volver y después... Chichisola de es muy triste en sexualmente hablando. ¿Por qué lo conoces? No. No, pero me lo imagino, veo como que está solo. Lo ve solo, Chichi. Sí, pobre. Pobre Chichi. No tiene una alegría hace rato. Bueno, no va a tener una alegría seguramente después del gol que se hizo hoy, ya que Carrizo está para volver, seguramente ocupe el arco un pibe de 20 años contra Carrizo. Digamos que Carrizo venía con todos los pergaminos y lo que significa para River Carrizo. Silva empujó la pelota después de que le dieron el pase atrás a Chichisola y pifió. Hizo una de las que hacemos nosotros los jueves. Uno le va a pegar a la pelota y la corre con la pierna de apoyo. Sí. ¿Me explico? Claro. Y después termina pateando el aire. Al aire, tal bueno, cual. La pelota quedó mansa cerca del arco y Silva empujó para el primer gol de Vélez. Vamos un poquito al Potro, que volvió, que eso es algo de lo que pasó este año. Ajá. Todo el año pasado prácticamente no jugó. Ajá. Bueno, y volvió y aparentemente va recuperando su ritmo, recuperando Especialmente su estado mental, más que el físico. Claro. Porque aparentemente ese fue el problema principal de él. Declaró, no hizo muchas declaraciones, pero una de las últimas que hizo fue... Estoy bien, no estoy loco, dijo. Dijo eso, entre otras cosas, y dijo, pasé de ser todo a ser la nada. Como su maratónico ascenso, sí, a llegar a estar entre los primeros. Se disolvió materialmente. Claro, a perderse en el ostracismo del número 440 y pico del mundo. Sí, ostracismo. Ostracismo, dije estracismo. Sí, pero el ostracismo... El ostracismo. No tiene que ver con el mar, me imagino. El tenis argentino es un bluff, dice Oyente 13, con un término que no termino de entender. Pero... deberías es una mentira, ¿no? Sí, decir, sí, es sí, una sí. mentira. Pero bueno, no, andan bien, algunos anduvieron bastante y bien. Y el flaco Chela tuvo un buen fin de año. Gabriela Sabatini también. Yo que estoy muy en el mundo del tenis. Batata Clerc, que fue destacado como personalidad del deporte hace poquito, creo que la semana pasada. Mirá vos. Sí, Batata. Batata, viste que habla en primera persona. ¿No sabías eso? ¿Y cómo es? Él dice batata no sé qué, batata esto. Ah, pero eso es tercera persona. Sí, claro. Nunca supe mucho de lengua. Mancini, sí, como Raquel Mancini también. Raquel Mancini también, Diego Cantero dice. Mancini. Así que bueno, lo tenemos a Del Potro, que está ahora en Indian Wells jugando, sí, en Master Series. Sí. Y anduvo bien el otro día, le dio un peludo bárbaro a Stefanek, al checo. Que calculo que tiene que estar jugando hoy en algún momento. Chela ya ganó hoy. Ajá. En ese mismo torneo. Perdió Mónaco. Creo que ayer a última hora, en un torneo donde vuelve Nadal, que va a estar lindo para ver en estos días. Para ver natación. Bienvenido a Gente 12. Nuestros amigos de ESPN transmiten eso. Y quería destacar por último a Maravilla Martínez. Una maravilla. A Maravilla Martínez lo pudimos ver contra Paul Williams el año pasado, en uno de los mejores knockouts que vi en mi vida. Maravilla Martínez, ¿de qué? Es un boxeador. ¿Qué peso? Es mediano. Mediano, peso bueno, mediano, más o menos. Está en la categoría de Floyd Mayweather Jr., que es uno de los máximos exponentes del boxeo. ¿El hijo de Floyd Mayweather? Sí, creo que es el hijo, no sé. O el tío. No, si es Junior, debe ser el hijo. No importa, de parentesco. Está en la misma categoría de Mayweather y Pacquiao, de Pac-Man, Manny Pacquiao. ¿Sabes quién es Manny Pacquiao? No, estoy gran. Completamente afuera. Explíquele a la gente, porque yo estoy seguro que nadie Manny sabe. Manny Pacquiao es uno también de los mejores exponentes del boxeo. Es un filipino. Ajá. Sí, que pega y tiene una velocidad infernal. Y Martínez ayer retuvo su corona que la OMB le había sacado. Sí, porque ahí usa un artilugio legal para que esté un mexicanito. Claro. Un ingeniero de apellido Chávez. Y él se tiró arriba de la corona y lo patearon y aguantó. Ayer fue a aguantar los trapos, tuvo una pelea complicada, pero la terminó resolviendo por nocaut técnico en el octavo. Es un tipo que vale la pena escuchar. Yo ya esto lo dije el año pasado, lo vuelvo a repetir. Vale la pena escuchar en sus declaraciones. Un tipo muy culto, que lee mucho, que sabe expresar como corresponde, en este caso. Para un boxeador no, pero en este caso como una persona. Es muy interesante lo que dice. El boxeador no es persona, lo menos. No. Como una persona que no es boxeador. Claro. Es muy interesante lo que dice. Es muy muy interesante cómo lo dice. Y ayer obtuvo el título. Le dieron un cinturón de diamantes. Le pusieron así la OMB. En realidad es la CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, ¿no? La Organización Mundial. Le dio un cinturón de diamantes que vale $50,000. Epa. Pero él peleó por la bolsa, supuestamente, por este artilugio. Por que la bolsa. Sí. No me hagas así con la manita. No, la bolsa es... cuando un boxeador pelea por la bolsa, es pelear por el premio que hay por ganar la pelea. Sí. Es lo que los sponsors van juntando. Ok, por el premio gordo, digamos. El premio gordo de Petete. Sí. Bien. Sí, no, ganó buena tarasca, pero él quiere ir contra Mayweather. Ya lo dijo, lo declaró siempre y lo declaró ayer otra vez. Quiere ir contra Mayweather, y él, según sus propias palabras, quiere demostrar que es el mejor libra por libra del mundo. Bien, entonces tenemos... Así que felicitaciones a Maravilla, viejo. Tenemos felicitaciones desde acá, como siempre felicitamos el deporte argentino y los que lo hacen bien también. Por supuesto. Tenemos entonces un Boca malo, un Boca desastroso, tenemos un Racing que por primera vez en no sé cuántos años empieza a estar primero. Tenemos también un tenis que va remontando de vuelta, quizás con la Torre de Tandil, aquel eximio tenista que ha ganado en algún momento la Copa contra Federer, que no sé cómo se llama. El Abierto de los Estados Unidos. Sí, el Abierto de los Estados Unidos, ¿eh? Bien abierto. Y Estuvimos hablando de todo lo que pasó. Hay alguno que se engancha por ahora. Pregunta por el rompecanciones. El rompecanciones fue, estuvo en el verano. Se lo pueden bajar. Si se meten en egorcéntrico.blogspot.com, se pueden bajar. Y se pueden bajar la tapa y todo, el disco, todo con el formato y el tamaño para armarse un CD. Se bajan el CD y tienen el CD rompecanciones, unos temas impresionantes. En las grutas sonaba todo el día. Eso subía el auto y. Y la gente coreaba. Yo bajaba la ventanilla para que lo escuche la gente. Sí. La gente se daba vuelta diciendo, qué interesante. ¿Qué está pasando ahí? ¿Eh? ¿Qué música conformada entre varios oyentes y gente que hace un programa? Sí, es algo, es lo primero que te aparece cuando escuchás el CD Rompecanciones. Este año probablemente haya alguna otra cosa. No vamos a volver a hacer un rompecanciones así como lo conocemos, pero ya giro. Estoy pensando, vamos a tener un giro diferente para que gente participe y haga todo lo que tiene que hacer cuando no tiene nada que hacer. Éxito en Chapalmalal 2010, dice Cantero, que ella debe haber escuchado también. Nacional. Con Uganda Libre, uno de los hitazos, se estuvo pasando mucho en Kualalal, esa ciudad de la que hablamos mucho, o que hablan por lo menos la gente del informativo, esa gente informativo que siempre anda interrumpiendo. Pulpo, por favor, mándame una separación. Siendo las 21:02, quiero recordarles algo. A ver. Esto es así, esto es serio, póngase enfrente a la pantalla. Voy a recordarles algo. Según la ley de radiodifusión nacional, y nosotros vamos a alinearnos a ella como corresponde, cada hora tenemos que decir por lo menos una vez la hora luego de un llamador. Habrán escuchado la radio que, por ejemplo, ahora hay un turutín y el conductor dice son las 6:20, por ejemplo, ¿no? Dos veces por hora. Y no lo hicimos ni una vez. Este programa lo va a hacer. Pero no lo hicimos ya. Pero porque me olvidé. Pero como no tenemos no tenemos ningún problema, vamos a hacerlo. ¿Está? Bueno, hagámoslo. Entonces yo estuve pensando en que en cualquier momento del programa puede haber un llamador y a decir la hora, así para que la gente ya sepa de qué hora estamos hablando, aunque no tenga sentido en internet. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está? Bueno, dale. El llamador podría ser algo como, por ejemplo, 21:03. ¿Está? Me gustó. Bueno. Me gustó la voz. Entonces eso puede pasar en cualquier momento del programa. ¿Está? Bueno, ¿de acuerdo? Bueno, Pulpo, nos vamos y son las 21:03. Acabo de decir la hora. Y hoy está ya con un martillazo, le dieron al sol. Se terminó el verano. A partir de ahora. Sí, se pintó la fresca. Empieza la fresca. A ponerse el poncho. Y todas esas cosas. La gente sobre todo que vive en las cumbres. ¿Está? Don Romero. A ponerse el poncho y se acabó. Listo, ahora hace frío. ¿Está? Fin. Listo, fin del calor y la humedad. Ahora hace frío. Está, listo. Gracias, Pulpo. ¿Sabías que hoy, hace 23 años, o sea, 2010 menos 23, eso te da, Fiji se convierte en una república? ¡Genial, genial, boludo! Bienvenidos a este momento en donde todo baja un cambio. Tiene que soplar la quena. Es mi maestro Gun Kachina, el que me ha enseñado el arte del quenacho. Del quenacho chino. Señoras y señores, es el momento del horóscopo chino. El horóscopo chino es un nuevo segmento de este programa en donde vamos a decir las predicciones, donde vamos a hablar de cuál es la personalidad de quienes estén debajo de cada signo. Bájame un poquito la quena, ya me está hinchando las pelotas. Según los años en que hayas nacido, haciendo una combinación astral y mirando las direcciones que tienen los cafés notables de Buenos Aires, obtenés tu signo y de ahí tus características y tu personalidad. Como el Tortoni. Damien. Por ejemplo, un bar, puede ser el Tortoni. La gente me pide en la calle, pero habitualmente no tengo. No tenés que. No tengo lo que me piden. Ah. Pero esto es. Por ejemplo, esto funciona así. El horóscopo chino tiene que ver con el horóscopo, tiene que ver con el capuchino, obviamente, como la borra del café. Y el café se toma en los cafés. Claro. ¿Está? Por ejemplo, primera quincena de julio, entre los años en que nació Perón y Sarmiento. ¡Qué quilombo! Para todos los que cumplen la primera quincena de julio, entre los años que nació Perón y Sarmiento, tenemos cortado en jarrito con ascendente en Almagro. Ah, ahí entendí. ¿Estamos? Ese es tu signo, por ejemplo. Yo nací en la primera quincena de julio, entre los años... Gente que no vive en este momento, pero, bueno, esos son los del signo cortado en jarrito con ascendente en Almagro. ¿Y qué café tenés en Almagro para ir a...? Por ejemplo, el de Perón y Sarmiento, que es un café, un bar notable, que se llama el bar de Roberto, por ejemplo. Qué grande, Roberto. Y entonces dice sexo. A ver. Solteros, ¿tendrán sexo casual o casualmente tendrán sexo? Bien. El café es un buen medio para sentar las bases del acuerdo presexual. Te da consejos, tips. Bien. Por ejemplo, te sentás con la persona y le decís, mira, yo soy un tipo de hoy, si no, mañana. ¿Es una frase de Calamaro esa? Hoy es hoy, ayer... No, fue... esto es conocimiento milenario. Ah, disculpa. Milenario. Es el Oroz Capuchino y es... nosotros estamos entendiendo la cosmobilateralidad. Dentro del café, está. Los casados, por ejemplo, el café puede ser un problema a la hora de querer dormir. Evite darle a su pareja antes de ir a la cama. De lo contrario, probablemente tenga sexo porque no sabe qué hacer mientras está despierto en la cama. Eso es para el tip para los casados. Una pregunta, cuando dice darle, ¿es darle café? Darle café, darle café. Sí. Por ejemplo, para los nacidos en la segunda semana de agosto, pelados, esquina Carlos Calvo. Sí. Son los que están en el signo con crema en taza de vidrio. ¿Está? Es el signo con crema en taza de vidrio. Muy temperamentales, muy. Hay que controlar el calor del café. Si se zarpa en caliente, son de putear. Estos son todos los nacidos la segunda semana de agosto, pelados, esquina pelado. Carlos Calvo. Sí, una semana movida van a tener esta semana esos, estas personas. Los que tengan que salir a la calle para algo, traten de evitarlo porque puede pasar cualquier cosa. Esto es algo, una advertencia que hace. Claro. El sexo les es transparente, o sea, pueden tenerlo como no. Como la taza de vidrio, por eso son con crema en taza de vidrio. El sexo les es transparente, o sea, pueden tenerlo como no, que de cualquiera de las dos formas no les va a gustar mucho porque siempre lo van a hacer con la persona equivocada. Son de pifiar. Estamos, sí, son y muy temperamentales. Salud, sobre todo después de estornudar. Muy bien. Bien. Cerca de Año Nuevo, todos los que cumplen, por ejemplo, cerca de Año Nuevo. Tazón de abuela y guardia vieja es el signo. Ajá. Y la clave. Viste que algunos horóscopos normales, de estos que nunca dan en el clavo, tiran unas claves, algo para la semana. Clave, ropa. Traten de no cambiarse la ropa interior durante una semana. Esto evitará que vuelan bien. Perfecto. Suelen tener relaciones con gente mayor y los que son mayores también. Con mayores que ellos. Sí. Son desconsiderados siempre, nunca dejan propina en los cafés y mucho menos en la mesa. Bueno, el signo preferido del Oroz Capuchino es el doble con tres de azúcar de la calle Tucumán, porque son gente con ingenio. Viste que hay algunos signos que se relacionan, por ejemplo, entre claro, sí. Claro. Hay un signo que se puede llegar a relacionar con otros, como por ejemplo Sagitario con, ¿no? Sí, con Géminis, por ejemplo, ¿no? En este caso también puede pasar alguna de esas cosas. Sí, yo te pido sí, alguno puede llamar o puede mandar un mensaje, por ejemplo, a través del chat y decir, yo nací en tal lugar. Entonces nosotros vamos a confeccionar su horóscopo para la semana que viene. Porque si alguien quiere saber cómo le va a ir en la semana, nosotros vamos a hacer ese horóscopo para la semana. Perfecto. Hacer el Oroz Capuchino con... Vamos a leer la borra, vamos a ir a algún café... es complejo. Acá dice Ramón, medio complejo, ¿eh? Pero... Se puede. Bien. Yo en ese soy sábalo, dice Nogestenia, en el horóscopo, en el horóscopo chino guaraní. Dice que es sábalo. Qué grande la Academia Loco, dice alguien que no se ha cambiado todavía el nombre, pero vamos a llamarle Snugle Pums. Medio complejo, dijo ya. Dije, Beto acaba de arrimarse. Bienvenido Beto, el oyente 14 a esta altura de la noche. Vamos a decir que nos toca el... toca el acorde. Entonces vamos a... Acá viene el técnico, claro. Porque... Pero el pulpo no tiene que hacerlo en cualquier momento. Nosotros cada hora tenemos que decir dos veces la hora. En cualquier momento del relato, algo cuando es serio o no serio o lo que sea, se interrumpe el programa y hacemos. Son las 21:11. Bien. Muy bien. Y sigue, el programa sigue así. Somos 15, dice acá, somos 2 en 1, o sea que 14 y uno que está también juntos. Sabemos que detrás de cada IP hay un montón, hay familias enteras escuchando este programa. Se me hizo tarde, dice el Beto, ya con la cara de Burns presto en el chat. Bienvenidos a todos, hemos cambiado la apertura. Se saludan los hermanos Romero, uno en Córdoba, otro aquí. Esto es un encuentro de cada semana, ya lo hemos dicho al principio del programa. Hemos cambiado la cortina también. Y Pulpo, dame una separación y volvemos a lo que es el normal funcionamiento de siempre, casi como de siempre. Dale. Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la p***a que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la p***a y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. ¡No! ¡La gorda! ¡Run! ¡It's Godzilla! Espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella. ¿Para qué prendí? Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. ¿Eh? Qué lindo. Movimiento de hombros, Damian, con esta nueva cortina de Mistura e Banda. Vuelvo a repetir porque algunos se han conectado. Cambiamos la cortina, ya no vamos a tener aquella queridísima cortina que hemos tenido durante dos temporadas, que es la de Gafieira. Y cambiamos para, porque para ha estrenado el disco Mistura y Manda. Dice acá que se dice Mistura y Manda, dice Rama Ramón, que tuvo años viviendo en Brasil. Así que vamos a hacerle caso. Mistura y Manda hizo su compacto y nosotros utilizamos uno de los temas para de cortina. Básicamente para elevar el día domingo. Un domingo que había empezado ya bastante. Yo con 38 de fiebre, ya se lo dije. Le dije también que han cambiado muchas cosas, que ya no trabajo donde trabajaba, que me compré una moto. Ahora tengo una moto, tengo una Honda Storm que va a 100 kilómetros por hora, pero no la voy a poner nunca a 100 kilómetros por hora. Quiero que se quede todo el mundo tranquilo. Por favor. Dicen que me hice motochorro, pero... Eso me parece que es la clave de tu, compra de la moto y de tu cambio de trabajo. Bueno, también tenemos apertura. Ahora, todos los días a las 8 de la noche vamos a tener una apertura diferente, una apertura nueva, que no teníamos apertura en realidad. No. Habría un separador de Gorcéntrico que ya. Pero ahora tenemos una apertura alta, que cuenta un poco cómo es el programa, entonces que tenés de todo, un poco que te servimos un café, ¿no? Sí, pero así. bien estilo rockero fitopaesco. Claro. No, ahora la vamos a pasar de vuelta al final del programa. Dale, para que el tipo de cierre, para el que se la perdió al principio. Así que el que se queda hasta el final va a escuchar la apertura. Bien. No será apertura, será cerradura. Cerradura. Pero bien. Bueno, y decíamos que construimos entre todos un mensaje que va a tener como premisa la felicidad, tratar de alcanzar la felicidad, eso tan preciado. Y escuchamos a Banana Pueyrredón diciendo, ¡felicidad! ¡No tienes dueño! Qué bien que pones la pera. Es que muy si no, no se pera. Puede cantar de ninguna manera. Porque vas a darle al micrófono con la pera. Sí. De ninguna manera se puede cantar César Banana Pueyrredón si yo no elevo la pera casi prácticamente hacia es el verdad, sol. Que tenés razón. Sí. Así. Bueno, la gorda no está en el día de hoy. Un saludo ya enorme. Ya la tendremos. Enorme, enorme como su voluminoso cuerpo. Está provocando tsunamis en Japón. Sí. Porque Godzilla. Tenía calor y se refrescó en las aguas oceánicas del Pacífico. Pero nos llegan las réplicas de ese epicentro submarino. Y las réplicas son... las películas que deja cada domingo, o que dejó en este caso, y que después ya vendrá acá y participará como corresponde cada domingo. No, simplemente este primer programa no pudo estar, como tampoco pudo estar el Cocinegro, que teníamos predeterminado una conversación telefónica, pero está tan complicado el Cocinegro. Vamos a llamar al hotel, ¿no? Llamémoslo al hotel. Está en un hotel 5 estrellas, le prolongaron la estadía ya, en realidad le pagamos un poco más porque no terminaba de aprender cómo se cortaban los cornalitos, allá en Punta del Este. Y quedó un fin de semanita más. Va a venir mañana, lo vamos a tener mañana ya acá a la mañana, buscando trabajo de vuelta. Por supuesto. No creo. Porque ya creo que se va a rascar la casa quedó sin nada. Bueno, se va a quedar, pero a buena hora, en todo caso, que se tome su vacación. Por supuesto. Bueno, y la gorda entonces ha dejado algo que tiene que ver con lo de la moto, que se lo contaba antes, ¿viste? Sí. Y la gorda no es la gorda con helado, dice Rama Ramos, y preguntó qué es la gorda con helado. Debe estar comiendo helado, efectivamente, que es lo que corresponde hacer si uno tiene ganas de comer helado. Y es gorda. Y decía entonces que ha traído una película, y en esa película es... no es una película, sino es ¿cómo se dice? Un clip. Motion. Bueno, es una música y es una secuencia, motion. Una secuencia, infinidad de fotos se ha sacado en esta secuencia. Creo que 96.000 fotos, algo así decía. 96.000 sí. Fotos han sacado para generar esa sensación de movilidad. Y es como que cuenta la historia de la vida de una pareja o de un tipo que hace una pareja, forma una familia, hace todo lo que algunos hacen en su vida. Y está plasmado en un... con un corto de unos 3 minutitos con una música de fondo que desconozco de quién es. Ya la verán ustedes. Se van a egocéntrico.com.ar, ponen la poltrona, lo digo en portugués, ponen la poltrona frente a la computadora. ¿Qué es poltrona? Sillón. Ah, mira. ¿Viste? No sabía. Donde apoyás las ancaderas, claro. Y te relajás bien ahí y ves una música y volvemos a la cosa del video, volvemos a la cosa de la escritura en chat. Egocéntrico educa, dice 813. Efectivamente, hacemos todo lo posible para educar al soberano, no, que son ustedes. Y decía entonces que vamos a ver, vamos a volver a ver video, vamos a volver a escribir, vamos a volver a hablar, como lo hicimos hasta ahora, siendo las 21:19, sin el llamador. A ver, toca un acorde, por ejemplo. Casi un acorde. 21:19 no le importa a nadie, de todas maneras, porque esto es internet. Pueden escuchar en egocéntrico.blogspot.com cuando quieran, en cualquier momento de la semana, esta tercera temporada que hoy se está grabando. Cómo inició el programa, para el que no llegó, quiere escuchar cómo inició este programa, cómo empezó, lo que hablamos todo de el día galáctico de los mayas, que hablaron de este día galáctico, cómo empieza a partir de 2012 a resurgir, a renacer el día galáctico, el superdía. ¿Cómo le habíamos puesto el día, Pulpo? ¿Te olvidaste? ¿El día? Chacordia. El día chacordiano. Chancordia. Claro, todo. Chancordia, el concepto entero es Chancordia. El día Chancordia empieza en 2012 y el sol va a empezar a darnos en la carita galáctica y vamos a empezar a estar mejor en materia de catástrofes mundiales y todo mejores eso. Mejores catástrofes, de mejor nivel. Digamos. Vamos a tener, sí, catástrofes de mejor nivel, Va a haber gente. Las boludeces de ahora no. No. Ahora vamos a tener, se va a terminar el capitalismo, ese tipo de cosas, seguro que va a terminar. Eso van a ser catástrofes que de última, alguno, a más de uno le va a hacer bien. Bueno, somos unos cuantos, ya no sé, ni he perdido la cuenta. 14 y los 15 los que están juntos en algún otro lugar. Gente que ya está muy embarazada, por ejemplo. ¿Se acuerda que el año pasado tuvimos grandes noticias? Sí. Vamos a seguir esos embarazos de cerca. Teníamos un romerito en la panza, tenemos un segundo sobrino, en mi caso, sí, claro, que está en camino. Vamos a tener esas noticias. Vamos a tener también, se me ocurrió que en algún momento podemos tener alguna consultora sentimental. No tratamos muchos temas del corazón en este programa. La verdad, le esquivamos. Podríamos tener, claro, algunas preguntas del oyente, poder interactuar con esa persona, llamar a una experta, quizás, o experto. Pero no sexólogo. Cuestiones, cuestiones sentimentales ya importantes, ¿no? Por ejemplo, ella lavó mis calzoncillos con un lavandina muy fuerte y ahora lo que era rojo tiene unas manchas, mi slip que era rojo tiene algunas manchas y el elástico hace crack, por ejemplo. Ese slip que entonces, tanto queremos, ese ¿no? tanto ese slip que tanta China, batalla y pelea, se desvencijó por el maltrato de una cualquiera. ¿Está? No me digas una cualquiera. En principios de mayo nace Juancito Romero y ya tenemos un sexo acá y este muy programa bien da. ¡Bravo! Pibes. A pibe. Saludamos a don Romero que nos trae también la primicia, la buena leche, trae la buena leche. De mayo, entonces. Alguien se acaba de conectar y no tenemos su verdadero nombre, pero tenemos el que asigna el chat que es Nocumgo. Hola, abrazo a toda la banda, Carito 70. Carito 70, podés darle un doble clic a tu link, nick, y le pones Carito 70 y listo, y ya queda como Carito 70. Creo que Carito 70 se había agregado al final de la segunda temporada. Esta tercera temporada arranca totalmente renovado. Podés escuchar una cortina que no es la misma que la que teníamos antes. 121 y 22. Pulpo, ¿estás listo para el video que nos dejó la gorda? En todo caso, violero de Rami abre valla. Ah, mira, el violero de Rami abre valla en Okum Go es este. Corito dice ahí, por eso lo dice Carito. Ah, Corito, claro, porque yo leí como el culo. Sí. Bueno, se dan cuenta que esto de que hablamos al principio en la de editorial, hablábamos de cómo uno construye el mensaje cuando está pensando en que puede llegar a ser una cosa, transforma el mensaje del otro en lo que uno cree que va a ver o cree que va a escuchar. Claro, claro. No es totalmente transformable, ¿eh? No es totalmente transformable, pero algo uno, y yo te digo, ¿qué haces, chabón? ¿Cómo andás? Y vos podés tomarlo mal, quizás, porque venís mal cargado, estás complicado. Salame. ¿Qué me preguntás? ¿Qué quieres decir con cómo estás? ¿Qué me quieres decir con cómo estás? Uto. Bueno, y así hasta niveles insospechados. A las manos como corresponde. Perfecto. Entonces tenemos ese video. Vamos, acomódense, bajemos la cortina entonces, Pulpo. Cerramos ese momento musical. Vamos a ir al momento visual de este programa. Entonces van a egorcéntrico.com.ar. No hace falta que cierren ninguna ventana, simplemente abren una diferente, por ejemplo. Y van a ver un cuadrado, por decirlo así, que dice offline en este momento, con unas barras de ajuste. Ahí va haciendo un conteo de la cantidad de gente que está mirando. Y esa barra de ajuste nos va a dar, nos va a mostrar la película o peliculite que dejó la gorda. Hoy una película que es de stop motion. ¿Está? Pulpo, por favor, dele play y sáqueme del aire que la gente disfrute de esto. ¿Y ese es el final? ¿Todos terminaron de ver, Pulpo? Todos terminaron de ver. Creo que el live stream este año viene bastante mejor, ¿eh? ¿Pudieron verlo? ¿Pudieron verlo todos? Yo lo vi desde tu laptop. ¿Lo viste desde tu laptop? Acá lo pudimos ver bastante bien. Se vio joyita, dice Ilbeto, claro que sí, perfecto. Bueno, sí, varios lo han visto. Esto es un stop motion, o sea, una foto atrás de la otra, ¿no? Sí. Más precisamente, 60.000 fotos. ¿Cuántas? 60.000 fotos. No tiene postproducción. O sea, quiere decir que pusieron una foto al lado de la otra en un, digamos, en un compilador de fotos y mandaron play y le pusieron música. O sea, ordenaron 60.000 fotos una atrás de la otra. Qué laburito. Una atrás de la otra. Pi. Y después sacaron las fotos esas que veíamos que van pasando de un lado para el otro. Fueron 9.600 ¿Entiendo bien? ¿Entiendo bien lo que estoy leyendo? ¿O lo entiendo mal? Yo te lo traduzco. Acá. Esa es la historia de Penn en Stop Motion. Bien, esa es, se llama Penn Story. Sí, se llama Penn. El corto. Que es lo que primero que habría que haber dicho. Pero bueno. El chaboncito se llamaba sí. Penn. Sí, bueno, o la historia de Penn. Que andaba en la motito. ¿No? Claro, debe ser el que andaba en la motito. Claro. Están inspirados en Mr. Taijin Takeuchi. Ajá, que será un tipo que hace sí, Stop Motion. Aparentemente es claro. Es un creador, según dice ahí, el creador de un lobo que le gusta el puerco. Un debe globo ser, que le gusta sí, el puerco, sí. Que debe ser alguna historia en stop motion también, firmada por este muchacho. Ajá. Entonces, los creadores acá le dan crédito a él como inspirador de esta maravillosa obra que acabamos de ver. Bien. Terminé. Muy bien, Damian. Entonces, trayéndome del inglés al castellano, de la ignorancia absoluta a la sapiencia, al momento de iluminación. Sí. Muy lindo, me encantó la música y se vio perfecto, dice nuestro nuevo compañero Corito 70, guitarrista el señor, no vamos a decir Corito 70 porque ha puesto Corito 70, sí. Vamos a llamarlo Corito así 70, llama. Acá todos pueden adquirir una nueva personalidad en el chat. Dice que ha ganado Racing, el triunfo de 4-0 ganó Racing. El ¿qué más tenemos en esto? River perdió entonces 2-1, sí, con el otro gol de Silva sobre la hora. Desastroso. Perdió dos invictos, el invicto en el arco, que ajá, no tenía goles en contra, ajá, y el invicto en el torneo. Era uno de los invictos, creo que queda Argentinos Juniors, me parece que es el único que queda sin perder. Bien, un desastre entonces el campeonato local. Racing es el mejor equipo, así que ustedes más o menos figúrense entonces. siendo las 21:30... No, no te voy a hacer el cosito no soy eso, pianista. En otro momento. Igual ese es muy difícil de hacer, porque si en cualquier momento queremos hacer el llamador para decir la hora, sí, según la red de radiodifusión nacional a la cual nosotros adherimos y nos alineamos a ella, es muy difícil de generar. Tendríamos que generar otro tipo de sonido que en cualquier momento salga. Por ejemplo... Son las 21:31. El pulpo desde su laptop. Sí, vamos a generarle entonces un llamador en la laptop. Muy bien. Y cuando él quiera, pum, manda eso, entonces obliga a quien esté hablando. Si vos estás diciendo algo importantísimo, tenés que parar y decir la hora. No importa, por ejemplo. Vamos a decir. El número de la lotería de mañana es... Y no el número de la lotería de mañana lo tenemos en este programa y el número es... Son las 21:31. Y ahí ya nos perdimos porque veníamos... Chao, no, ya no, el número de mañana... No puede seguir. Lero, el número de mañana, ¿está? Hablando de seguir... Bien, hablando de seguir, vamos a seguir con una division... Sí. Pregunta del pulpo. Tiene una pregunta del pulpo. El pulpo entonces se arrima al micrófono y dice... Esos dos momentos que hay que hacer en una hora, ¿no se pueden matar tipo un minuto y el otro y decís la hora dos veces en dos minutos encima. Listo. Sí, podría ser, por ejemplo. El 31 y después decís y las 32. Como ahora. ¿Y ya está? Bueno. Y no tiene ningún sentido igual, ¿eh? No. Acá tiene. En este programa no tiene ningún sentido. Racing es el Barça de Argentina. Chicken crying. Dice Rama Ramón que ya lo repite y lo repite y será para autoconvencerse. Pero bien. Somos, señores, somos 13 personas. Es un día 13, domingo 13. Le vamos estamos a dar, 13. Estamos en contra de la desgracia. El 813 está un poco en honor a él. Hemos comenzado un día 13 porque no sabemos quién es todavía. Es el único oyente que se esconde tras un velo de anonimato. Y, Pulpo, separamos este momento. Volvemos. Decimos algunas cosas del Club Cultural Matienzo al cual todavía y por suerte... Seguimos formando parte de la Radio Colmena. En cuenta, ¿no? Así que vamos a ir a un momento de Matienzo para todo el que vive cerca de este club cultural, a arrimarse en la semana a hacer algunas actividades interesantísimas. Vamos, por favor. ¡Hola, amigo! ¿En qué anda? Acá y lo ve, mirando la soledad del llano. ¡Pero es eso, mi amigo! ¿Sabes qué momento de Matienzo? ¡Meta brasa, me chiro entonces! ¡Qué bonito está este cielo! Y contemplar el arte abstrato. Soy un gaucho posmoderno, escucho disco copato. Es de mientras y mientras tanto, miro un rato de cine. Voy a tiendas bien de moda, compro pilcha que alucine. El Matienzo es el lugar pa' todo lo que imagine. Mm. una pista entre oyentes. Preguntan Orguestenia y Nico Bigatti. Le preguntan a Oyente 13 si no será Judas. ¿Judas? Por los las monedas de oro. Pero las monedas de oro no eran 13, eran 30. Ah, y eran 30 denarios. No eran monedas de oro, eran 30 denarios. ¿Quién era Narios? ¿Era denarios era la moneda, en ese, como podría decirle, el patacón. El equivalente al patacón en el año cero eran los denarios. Los denarios. Sí. ¿Para quién? Patacón. Dice el pulpo en un rapto adolescente, absolutamente adolescente. Bueno, ¿en qué sección estamos? Estamos en la sección, como dijo el separador, del Club Cultural Matienzo. Seguimos formando parte entonces, emitiendo en duplex, de radiocolmena.com.ar, que ha mudado su dirección a radiocolmena.com.ar. Y ahí van a poder encontrarse con algunos otros programas. Están rearmando la programación 2011. Nosotros somos uno de los pioneros dominicales que ha comenzado otra vez. Y vamos a decir que han sido seleccionados para la ley de mecenazgo. Baja un poquito la cortina, porque me parece que estamos arriba. Lo han seleccionado para la ley de mecenazgo. Esto quiere decir que si vos tenés una empresa en Capital Federal y querés enviar tus impuestos a una, no al Estado, alguno, una parte de la facturación, creo que un 3%, muy poquito, pero si tenés una empresa que facture mucho, representa mucho dinero, y vos podés o darle esa plata al gobierno de la ciudad, o dejarlo para apoyar algún proyecto cultural, artístico, que conforme parte de ese listado de gente que se ha anotado ahí. Entonces yo, como empresario, en vez de dejar la plata que se la quede el señor, acá amigo de este programa, Mauricio, vaya directamente, por ejemplo, y uno no paga más, por eso. Se descuentan, se deducen de algunos impuestos, se corre el envío del dinero de la municipalidad o del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a un proyecto artístico que haya sido seleccionado. En este caso, Radio Colmena ha sido seleccionado y están buscando empresas, todo. Así que usted ya sabe, si quiere hacer un bien, vaya, póngase, busque, googlee ley de mecenazgo. Que quede claro, la plata no va a la campaña de Mauricio. No va a la... Va a, en este caso, el Centro Cultural Matías. Por ejemplo, y ahí en el Club Cultural van a comprar algún micrófono para la radio, alguna consola nueva. Y bueno, esto ayuda un poco a la continuidad de proyectos como estos. Vamos a decir, proyectos como estos sería martes 15 de marzo, o sea el martes este que viene, mañana. De 19 a 24 hay una muestra, se llama Lo-Fi Lulu, o sea Lo-Fi es como lo contrario a Hi-Fi, claro, ¿no? Lo-Fi Lulu, baja fidelidad sería, ¿no? Que es una muestra, claro, baja fidelidad es una muestra de Alan Segal, Arián Mayor, Delfina Estrada, Joaquín World, Laura Preger y Mariela Paz y Zurieta, la vasca, exponen en el Matienzo una serie de cuadros, una serie de instalaciones, una serie de esculturas, para ir a ver el martes de 19 a 24 al Club Cultural Matienzo, que queda obviamente en la Ciudad de Buenos Aires, Matienzo 2424. ¿Está? 24-24. Ahí cerquita, a pasitos de la avenida Cabildo, donde está el puente, el Carranza. Sí. Bien, también hay cine, el cine Ojo de Pez, y esta vuelta toca el día miércoles a las 21:15, entrada 10 pesicos, es baratito para ir a ver un cine así, viste, tenés a alguien que te interesa llevar a un lugar medio snobby, una cosa que digas, che, no vamos a ir a ver la última de Stallone. Claro, no vamos a ir a ver la última de Stallone. No vamos a ir Rápido y Furioso. Vamos a ir a ver Canciones del Segundo Piso, de Roy Anderson. Es una película de Suecia, ¿está? Numerosos, 2000, ¿no? Sinopsis te leo, Dave. Numerosos cuadros surrealistas, poéticos, absurdos y metafóricos de lo que pareciera ser el apocalipsis. La caída del capitalismo, dice. Justo lo que vos dijiste antes. Sí, nada funciona aquí, porque acá este programa ya es un programa, cuando empieza ya está terminado. Entonces yo ya sé todo lo que va a pasar. ¿Qué? El tránsito está tan estancado como las vidas de estos tipitos grises que tratan de salir a flote. Para reírse de ellos, pensarlos y, si nos sentimos reflejados, cambiar. ¿Está? Es una película... Reflexión. De Suecia, del año 2000, que van a pasar... en Cine Ojo de Pez, en Matienzo. Matienzo 2424, 10 pesitos nada más. Me gustaría ir a ver esa película, me gustaría ir acompañado. Recoja entonces el guante quien lo quiera recoger. Yo te recojo el guante, sí. Muy bien. Acá escuché, pero el miércoles me parece que tengo análisis. No, pero después de análisis llego. Bien, reflexiones en voz alta de este conductor. Siguen con la discusión de la cantidad de oyentes. Acá escuché que el oyente 13 puede ser pi, dice. Que el oyente 13 puede ser pi. Pi es una amiga. Estamos 3,14. Sí, 3,14 dice otro. No sé si oyente 13 puede ser pi, porque de hecho 13 no es un número pi. Ya veremos en esta tercera temporada si logramos develar el misterio. Egocéntrico tiene Facebook, se pueden hacer amigos, el que no lo tenga de una amistad, le damos amistad inmediatamente. Pone Egocéntrico Web y ya al toque tenemos. Ya tenemos 416 amigos entre gente que Gas tiene, es una persona física, y gente que es, no sé, una institución, por ejemplo, que también es amigo, claro, una institución, sí. O alguna banda, por ejemplo, como Vamos Arriba, que va a tocar el viernes que viene en... el viernes 18, 21:30, va a tocar en el bar Criterio. Es un café cultural, Varela 503, allá en Flores. Para el que vive por Flores, Flowers. Se toma el 92. ¿Digo dónde? ¿Bien? ¿Qué sé yo? No sé. Acá por acá no pasa. ¿Cuál es el que va todo derecho por Rivadavia? ¿Cuál va derecho todo por Rivadavia? El Pulpo, sabe. El 92 va por Rivadavia. Bueno, por ejemplo, en Varela, al 500 son 5 cuadritas, ¿eh? Desde Rivadavia, imagino, para un lado o para el otro, 5 cuadras. Algún lado. Todo empieza al cero en Rivadavia. El 86, dice Novestenia Nico Bigatti. Sí, el 86 te deja en Varela y vas a poder ir a ver 21:30 viernes a Vamos Arriba Trío. O sea, a usted. Y a Rocolita. Rocola y a Fernandito Lernu. Rocolita, uno de los que está tocando la cortina de este programa en este momento. Y a Fernando Lernu, que es el guitarrista, pianista de este programa. De esta banda. Viejo, que no se puede ser un oyente hoy en día, dice oyente 13, queriendo que lo dejen tranquilo, sí, de alguna manera. Esto dijo que era Víctor Hugo Morales, el oyente 13. Puede ser que esté ahí para después, en su programa Bajada de Línea, decir algunas cosas de las que reflexionamos acá. Qué buen nombre para un programa, Bajada de Línea. Se llama Bajada de Línea. Sí, por eso, sí. Digo. Está bien, bien elegido. No esconde nada. Lo primero que dice es que es un programa libre, que tiene libertad. Eso es uno de los estandartes que levanta Víctor Hugo al momento de hablar de la promoción de su programa. Que es un programa libre y él dice lo que quiere. De hecho le creo, porque Víctor Hugo no tiene por qué, ¿no? Un estandarte del barrilete cósmico. Bueno, señoras y señores, dijimos un montón de cosas. El Pulpo dijo que querías escuchar El Pulpo algo va a hablar. ¿Querés escuchar algo? Sí, ahora iba a ir a eso, Pulpo. A lo que pasó en el verano, entre que no estuvimos y hoy. Déjame hacerte escuchar algo y después hablamos. Perfecto, vamos a escuchar... ¿Tenés ganas? Una amenaza del Pulpo, directamente, sí, sí, sí. Amenaza musical. Vamos a escuchar algo que ha traído el Pulpo el día de hoy. Y, ¿qué es, Pulpo? Temita. Un temita, dice el Pulpo. Música, vamos a escuchar. Y esto es algo de lo que ha pasado. Dame más. Más música. Este rock furioso es un adelanto exclusivo de Egocéntrico. Los muchachos de IKH Trío han grabado. Los muchachos de IKH Trío han grabado unos temas. Están terminando su demo de 5 temas. El amigo Pulpo es el guitarrista de esta música que estamos escuchando de fondo. Una música fusioneta, trabajada. Dame un poquito, Pulpo, ahí que haces un clima. ¡Rock! Lo que están escuchando ahora es un crudo. Menos. Lo que están escuchando es un crudo de la grabación. Algo que después tocado la postproducción sonora, va a terminar sonando como el carajo, como corresponde. Y ahora creo que viene un punteo ahí, A ver. Tres muchachos simplemente. Tiene mucho groove, mucho metal. Bien, entonces, sí. Y KH, el Pulpo, estuvieron metidos este verano en un estudio con algunos desperfectos técnicos, alguna cosa que retrasó la salida. Pero ya hoy, en exclusiva, les mostramos un pedacito de esa música, la música violenta, adolescente, con mucha con puja. Sociales. Con problemas sociales, con todo, con tsunamis. Y ahí va el punteo entonces de Pulpo. El Pulpo es este que está sonando, Completamente locos, locos los tres, absolutamente. Pero esas manos no son solo para operar el programa, No, no solamente. Fíjate, opera el virtuosismo de esa, de esos tentáculos. Escucha. ¡Ambulancia! Bien, tremendo lo que estuvimos escuchando. Muy bueno. Un afinador para el Pulpo, por favor, dice. Pues es un sonido loco lo que suena. Hay que saber interpretarlo. Así suena una guitarra tocada con ocho brazos, dice Pulpo, dice Beto. Bajame un toque. El ácido suele supongo, alterar los sentidos de este modo. Bien, Pulpo, dice Corito 70. Alguien que sabe de guitarra. Alguien guitarrista, entiende esa cosa. Bueno, felicitaciones, Pulpo, por este momento musical. Y de acá, la mejor, apoyando el arte independiente de los músicos. ¿Hay fecha de salida? Trastornados. ¿Hay fecha de salida? El mes que viene. Bueno. El mes que viene tenemos entonces el disco terminado. ¿Está bien? Terminado, mezcladito. Perfecto. Muy bien, bien, como corresponde. Y vamos a. ¿Ese va a ir en internet para bajar libre? Bien. Bien, así. Free, son cinco temas, digamos. Es como un EP, como nuestro amigo Ramiro Abrevaya, que ha grabado un EP. Y este año perfila una grabación de disco entero. Artista que también ha estado. Hemos tenido el lujo, el privilegio de que... Va a volver. Va a tener que tocar temas del disco que va a grabar este año, seguramente. Volveme a la cortina brasileira, entonces, Pulpo. Volvemos a el... Son las... ¡Ah! 21:46. Me gustó el estribillo del tema, dice Ilbeto. Bueno... Lo podés cantar en la ducha. Alberto. Yo canto una nota y vos cantás la quinta disminuida de la misma. ¿La qué? Pará, bueno, porque vos. Pero vos me nombrás boxeadores que en la puta vida vi. Yo te digo que cantes en una quinta disminuida. Está bien, me la banco. Pregunta si eso era Banana Pueyrredón también, dice Oyente 13. No, era. No en este caso. El Pulpo IKH. Tres secuaces de unos 18 años, 17, menores, gente menor. Con problemas, atormentados. Bueno, somos 14. Hemos, por primer programa, por tercera temporada, por año, por día domingo frío, por haber hecho una paupérrima difusión del recomienzo de este programa, ha sido un gran número y han vuelto unos cuantos amigos a este programa, lo cual nos deja muy contentos. Seguramente. Estuvimos pensando, mientras sonaba la música o en algún corte, en cerrar esto para despedir un rompecanciones. Tendríamos unos últimos 10 minutos. ¿Y si hacemos uno de los clásicos? Para compilar. ¿Está el cuadernito? Claro, la otra posibilidad es hacer alguno de los clásicos con nombre, como los hemos denominado en el disco rompecanciones. Que pusimos ahora en este verano. Si ustedes van a egorcéntrico.blogspot.com van a tener el último ingreso del blog, que fue el último programa. Posterior a eso, el disco Rompecanciones. egorcéntrico.blogspot.com está la tapa del Rompecanciones. Hay un link para bajarlo. Y ahí, en ese mismo lugar, están los nombres de los temas. Por ejemplo, Uganda Libre. Y podemos o cantar uno de esos, digo yo. Quizás, tal vez. Hacer un brainstorming ya. o hacer, claro, tirar una avalancha de ideas entre todos los que están conectados. Ideas que pueden estar detrás, encolumnadas por una idea madre, o solamente hacer una especie de vómito de palabras y o intenciones. Mirá lo que encontré acá. Recordemos cosas, a ver. Buen comienzo, buen inicio, que lo maten a Mauricio. ¿Te acordás uno de los últimos, uno de los últimos rompecanciones? Larguísimo aparte mirá lo que... Largo, largo, sí, largo. Es verdad, verdad, verdad. ¿Cuántos temas hemos hecho, che? ¿Cuántos temas? Y yo algunos los tuve que recopilar para armar el CD, ¿viste? Pero han habido otros, por ejemplo, a ver, se viene fin de año, por favor, no usen el caño. Torta frita en Niza. ¿Te acordás? Torta Vega en Villa Lisa. La masa es homo. Genia. Rompe canciones entre ollas. El stop motion de tu vida. Algunas cosas que inconexas, completamente desprovistas de sentido. Preparando mamaderas en el Mediterráneo. Si no me apuro, me van a dar con un caño. Por ejemplo, sí, era alguna. Había una de un barco en algún momento, ¿eh? A ver si la encuentro. Dura lo que dura, dura, propone Don Romero, tirando, y Oyente 13 dice y acompaña en esa línea de hacer un nuevo rompecanciones en los últimos 10 minutos de programa que tenemos. Yo te propongo ponerlo, ir escribiendo en el Word. Ir escribiendo en el Word a medida ya lo que van tirando. Por ejemplo, dura lo que dura, dura. Bueno, me entendés la letra. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner un tema. Dale. Que dé para que todo el mundo vaya tirando frases en el chat. Ya tenemos en el chat, ahí, usted va a egocéntrico.com.ar. Hay un link al chat y ahí adentro estamos todos como si estuviésemos dentro de la radio, en una habitación, comentándonos, comentándose, encontrándose, encontrándonos. Domingueando con la vieja de Riquelme, por ejemplo, dice Oyente 13, un riquelmiano en algún punto. Dura lo que dura, dura, dijo ya Romero, la primera frase que estaba, ¿cómo se llama? Propuesta, sí, propuesta, perdón. Siempre entre comillas, como si anda blanda, anda con Amanda, dice Silveto. Como dijimos en aquel momento, entre comillas va lo que va al rompecanciones. Claro. ¿Está? Claro. Así que, bueno, vamos a poner música y en ese interín vamos a seguir en contacto a través del chat y todo el mundo va dejando una nueva idea y cuando volvemos de la música hacemos el rompecanciones. Nuevo, un rompecanciones nuevo. ¿Te parece, Pulpo? ¿Vos cómo estás con la guitarra? Como para... ¿Te llevas más o menos bien? Do, re, mi, sol, si, fa. ¿Inventamos una nueva música o mantenemos la misma música de siempre? ¿Ustedes qué opinan? Podemos hacer... Ustedes son los músicos, yo soy el que pone la voz de Bruce Springsteen. Bueno, vamos a escuchar un tema... escuchamos a Alejandro Balvis al principio, una linda música que hicieron los muchachos. Y a mí me gusta, por ejemplo, este tema que tocan, me parece que es el que tocan con uno de los de la Vega de Puerca, viste que los uruguayos se juntan todos. Sí, sí. Estos son uruguayos también, Alejandro Balvis, perdón, es uruguayo, y viene acá, toca mucho por acá, qué sé yo. Así que vamos a poner ese tema y vamos a ir escribiendo frases que ya están dejando todos los oyentes a través del chat. ¿Te parece? Vale, y cuando termine el tema, armaremos el rompecanciones para despedirlo este año, porque a partir del domingo que viene vamos a tener una nueva actividad lúdica en la que también todos podamos participar. No sé si será armar una canción, si será finalizar con un guión de una película de cine, por ejemplo, armar personajes... No sé, ¿Por qué no? Pero lo vamos a pensar y craneemos. Y a cranear después, efectivamente. Dale. Bueno, no tuvimos... ¿cómo se llama? ¿Lo qué? Hoy no tuvimos... El cocinegro no tuvimos. No tuvimos cocinegro porque no está, porque vuelve el domingo que viene. No tuvimos AM, no hubo, por suerte, interferencia. Eso sí que son amigos. Gracias de a Dios. Eso es un amigo de Mauri, pero es un desastre. Y no tuvimos a la gorda presente, pero sí la tuvimos viendo un videito, un lindo video, y que se vio bien, y estoy contento de que la conexión haya mejorado. Me alegro que estés contento. Manda el tema y armemos, dale. Combatiendo la fiebre de domingo con alegría, simplemente. Vamos con Alejandro Balvis. No sé qué más voy a hacer para ver claramente quién soy. Digo a la vez que cantando también visualizo mi limitación. Solo tengo que ver qué hay adentro y después enfrentar el fantasma del ser. Cuando se va el querer, nos recuerda lo frágil del soy y nos dice que el tiempo es el hoy y el pasado entran en colisión. Desde el fondo del tiempo ha de ser, todo empieza y termina una vez. Todo empieza y termina una vez. No sé qué más voy a hacer para ver claramente quién soy. Digo a la vez que cantando también visualizo mi limitación. Solo tengo que ver qué hay adentro y después enfrentar el fantasma del ser. Cuando se va el querer, nos recuerda lo frágil del soy y nos dice que el tiempo es el hoy y el pasado entran en colisión. Desde el fondo del tiempo ha de ser, todo empieza y termina una vez. Todo empieza y termina una vez. Todo empieza. Alejandro Balvis con el señor León. Todo muchos empieza. Lo han reconocido. Todo empieza y termina una vez. La existencia, creo que se llamaba ese tema. Ah, no me acuerdo. Bueno, podríamos decir. Monstruo. Si no lo sé yo, ¿quién lo sabrá? Bueno. No me voy a fijar. Hemos anotado muchas frases que tienen que ver. Es un egocéntrico, es un rompecanciones, el rompecanciones sí, sí. Más rápido que existe. Pero porque la gente ya conoce la mecánica, ¿eh? No me dejen Arafue. Del fulbito de los jueves, dice Raúl. Alguien que se autopostula para. Que quiere seguir jugando los jueves en cancha de 11. Un profesional, un gran juego el del muchacho. Esperemos que siempre nos sigan dando un lugar en esos partidos. Ojalá. Un rompecanciones express, así ha dicho el 813, y es verdad, tenemos un rompecanciones express. Yo ya casi ni me acuerdo la melodía, Pulpo. A ver, por tocar la guitarra. Esperá, pero que te acerco cerca, el micrófono. Cerca, va. Somos tres hoy. Va a haber que empujar fuerte para que se escuche la música. Somos solamente tres. Los tres que pudimos estar el día de hoy, los tres que extrañamos a los que no vinieron, los tres que dimos el comienzo, que empezamos, que subimos la barrera de este domingo, de estos domingos que van a ser domingo a domingo algo nuevo, algo en búsqueda de la felicidad. Gracias, Banana. Felicidad no tienes dueño, este programa tampoco. El dueño de este programa es todo el que se conecta, todo el que convence a algún amigo de que se sume, todo aquel que piensa que la vida no es igual, tiene que saber que no es así, que en la vida hay momentos malos. Aguante el trío radial, dice Rama Ramón, y vamos, y todos parecen cantar como si fuese Pimpinela en el anfiteatro del río, y dice: dura lo que dura, dura, domingueando con la vieja de Riquelme, Vigatti y Nogués, de acá a fin de mes, autofelatio, anatomía flexible, introspección genital, la parada baja, la masa con cariño, y chichi sola te acompaño con mi amigo. cunilingus. Y el estribo es que dice: Chichi sola te acompaño con mi amigo. Cunilingus, sube, explota un domingo más. Chichi sola te acompaño. Chichi sola te acompaño. Cunilingus. Las palmetas. Chichi sola te acompaño. Cunilingus. Oh, hace tanto tiempo que no cantábamos esta canción para la gente. Y la gente lo pidió, lo tiene, ahora vuelve el rompe canción. Y dicen siempre cosas inconexas. Pero de todas maneras, hay buena leche. Buena leche para vos. Corazón. 21:59. Acordes, los acordes especiales, los nuevos acordes que trajo el pulpo para esta canción. Hemos terminado, señoras y señores. Gracias. Hoy, siendo las 22 horas del día domingo 13, primer programa de la tercera temporada. Un programa bastante austero, un programa que ha traído alguna que otra complicación al momento de estirar más que un bloque, ¿eh? Sí, pero dimos que, pero... nacimiento a una nueva manera de hacer radio web, que es hablar un poco más de pelotudeces que la de costumbre. Es nueva esa forma, mirá. Es nueva. Ya estaba inventada. Y tenemos también el oro capuchino. Acuérdenlo, en la semana manejen la posibilidad. Ustedes simplemente tienen que decir más o menos por qué momento del año nacieron. ¿Eh? Sí. Y si son par o impar. Si son par o impar. Ah, bueno. Por ejemplo, ¿sos par? Te voy a mandar el mío. ¿Vos sos par? ¿Par de qué? No te lo voy a decir. Ahí está el chiste del Oroz Capuchino. Y cuelguen el programón que me perdí la primera hora. Dice el Beto, no se preocupen, ya está grabado este primer programa y va a ser colgado ahora, en estos días. Lo subiré breve, de vuelta en breve, como siempre hemos hecho. Cuando siempre, tus labores de motochorro te lo permitan, ¿no? Por lo tanto, por lo pronto, vamos a cerrar este programa como lo hemos empezado. Para que todo el mundo que haya escuchado, que no haya podido escuchar la apertura, escuche ahora a manera de cierre esta misma apertura. Que todavía faltan cosas, faltan voces que se agreguen, porque mi idea es meter en el coro a todos los integrantes de este programa. Al final, como una especie de We Are the World, We Are the Yo canto muy bien. Yo te vengo escuchando y has mejorado. En la décima temporada me tirás un Barcelona, como Montserrat Caballé, sí, y Freddie Mercury, pero haciendo las dos voces, mirá lo que te digo. Seguimos practicando así domingo a domingo. Abrazo para el trío y todos los web escuchadores, dice Rama Ramón. Abrazo grande. Bueno, abrazo a todos, dice Don Romero, que debe estar allá por las sierras cordobianas. Habrá frío, dice, el corazón es un clásico. Señoras y señores, vamos a cerrar con lo que empezamos, entonces dije bien. Y el domingo que viene volveremos con alguna cosa nueva y con algún clásico. Clásico. Recontraconocido ya, clásico. Efectivamente. Sí. Y volverá el gordo y volverá algo la que gordo, los haga, el gordo. Que los el haga. Negro y la gorda. Y volverá el negro y la gorda a todo color. ¿Está? Qué gran programa a todo color. ¿Cuánto duró? ¿Un programa solo? Un programa solo. Sí. Triste. ¿Lo viste? Yo no lo pude ver. Debe estar en YouTube. Voy a ver si debe lo. Debe estar en algún lado. Volveremos, dice Ramón. Bueno, Pulpo, mándame la apertura y o guión barra cerradura. Y nos vamos un domingo. La verdad que me gustaría quedarme, porque yo empecé con fiebre, empecé con 28 de fiebre este programa. ¿28? 38. Estaba frío. No, con 38 empecé. Y ya estoy hecho una lechuga, ¿te das cuenta? ¿Viste? Bien, ahora me voy a tomar igual lo que tomé antes de empezar. Voy a volver a tomar. Con vida, sí. Es lo importante. La dosis de Radio Web que se llama Oyente 13 dice, gracias, Oyente 13. Gracias a todos por haber escuchado. Y ahora, Pulpo, lo prometido es deuda. Cerradura. Dale nomás a la cerradura. Adiós. No lleva pilas. No es una radio, se ven videos, y no es cine de barrio. Quizás encuentres amigo escuchando, porque se puede. Además, si